siempre lo nombro. Seguramente alguna vez lo escuchaste, que digo, ay, el coordinador del programa Rega. Bueno, hoy lo tenemos acá porque también trabajó con las chicas y con los chicos. Anelia Pauso está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y bueno, no quiero detenerme demasiado en hablar yo. Quiero que ellas y ellos hablen. ¿Cómo va, chicas, chicos? Bien. Muy bien. Acá andamos. Bueno, sensacional. Vamos a hacer lo siguiente. Se van a, cada vez que hablemos, nos vamos a acercar al micrófono, así todo el mundo las y las escucha, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién arranca a contarme de dónde vienen, qué escuela es a la que asisten? La Rumania número 2 de Villarreal. Pertenecemos a Quinto Segunda. Bien, ¿tu nombre? Sebastián Fleitas. Sebastián. Bueno, Sebas nos estuvo diciendo que vienen de La Rumania. ¿Y la escuela Rumania qué orientación tienen? A ver, ¿me pueden contar un poquitito sobre eso? Estamos orientados al tema de la comunicación, en donde hacemos radio, trabajamos más o menos el lenguaje verbal. No verbal, todo eso. Y los tipos de forma de comunicación. Perfecto. ¿Nombre? Micaela. Mica y... Enzo. Y Enzo. Y me estaría faltando ahí en la punta. ¿El nombre del caballero es? Tiago Corcillo. Tiago, perfecto. Bueno, y entonces ustedes estuvieron preparando un programa de radio, pero antes de seguir desarrollando el tema, me gustaría que así como último ítem me cuenten de dónde vienen, porque me parece que ustedes vinieron de un lugar bastante lejano acá a La Boca. Sí, no somos de acá de la zona, somos... De lejos. Claro, y tampoco de Villarreal. Villarreal. La Rumania queda en Villarreal, o sea, en la otra punta de Buenos Aires. Así que, bienvenidas, bienvenidos y gracias por el esfuerzo. ¿Sí? Bien, ¿me cuentan con quién vinieron? Pues vinimos con Julián, que es el profe de comunicación. Ajá, vinimos comunicación. Con... A ver, ¿exactamente qué materia da? Porque yo también soy del ciclo superior de la orientación. Comunicaciones sociales. Y proyecto de comunicación. Sí. Proyecto de comunicación, seguramente en esa materia estuvieron haciendo el proyecto de radio también. ¿Con qué otra profe? La Andrea Mori. Ajá. Y la preceptora Silvana, que es la prece de nuestro curso y del resto de los otros cursos de la Rumania. Sensacional. Gracias a los profes que acompañaron a las chicas y a los chicos para hacer posible este programa. En el día de hoy. Bueno, arrancamos porque si no nos detenemos demasiado. Hay un chico que llegó ahora, pero para acomodarnos, te propongo que escuches lo siguiente. Bueno, y ahora sí, entramos en el tema, en la historia de la radio. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, bienvenidos todos, a todos los oyentes. Espero que tengan una linda mañana. Mi nombre es, como dijeron antes, Sebastián Fleita, que somos de la Escuela Rumania número 2 en Villarreal, y pertenecemos a Quinto Segunda. El día de hoy hablaremos sobre la radio. La radio vino a la Argentina el 27 de agosto de 1920. Por los llamados los locos de la azotea, que consistía por los llamados locos de la azotea, disculpen, que consiste en cuatro estudiantes de medicina que se llamaban Enrique Sueni, Luis Romero Carrazas, César José Guérnico y Miguel Mejía, que transmitieron desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires la ópera Parsifal de Richard Wagner. Después de esta transmisión, en la Argentina comenzó a surgir nuevas emisoras y diferentes géneros como informativo, entretenimiento y radio teatros. Luego de la década del siguiente comenzaron a organizar para las expansiones de la radio a toda a la Argentina. En los años 40 se popularizó el formato cósmico, que adaptaba varias emisoras cuales crearían personajes que perdurarían por un par de años. Y le dejo a Benjamín Cabrera que siga hablando sobre la década de los 50. Dale, Benja, bienvenido. Vino corriendo, Benja. Esto no se dice porque... Pero bueno, acá estás, bienvenido. Muchas gracias. Ahora, acompañando lo que dijo mi compañero, menciono que durante esta época, donde la televisión comenzaba a popularizarse, surgieron varios cantantes que durante esa época fueron muy reconocidos. Cantantes como Chuck Berry, Little Richard, Woodley y Buddy Holly, y muchos más, de los cuales la mayoría eran estadounidenses. Luego, en 1957, salió la radiodifusión y el medio entró en un terreno complejo. La censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente. A mediados de la década se difundió el uso de la radio portátil a transistores, hecho que volvió a modificar las condiciones de escucha. Así, de esta manera, el aparato receptor se desplazaba con el oyente, fortaleciendo las condiciones de fidelidad de esta a una emisora o una voz en particular. Ahora les dejo con mi compañera Mika, que hablará sobre cómo la radio tuvo que afrontar esta última década. Dictadura, perdón. Bueno, antes de Mika, vamos a poner una cortinita. Bueno, y cuando escuchamos esta música, ya automáticamente uno lo asocia a la dictadura. Nos acordamos de uno de los momentos más tristes que pasó la Argentina, que es en la década, en el año 1976, que fue una dictadura que duró 7 años. Y hay muchos que recuerdan esta canción gracias a eso, y ahora esta canción es como conmemorar esa fecha tan fea. Como dijeron antes, yo voy a hablar sobre la última dictadura y cómo lo asoció la radio. Durante la última dictadura, la censura, los llamados de atención, el levantamiento de programas y la prohibición de no hablar en ciertos asuntos era una conciencia en todos los medios. Nos concentramos en lo sucedido en la radio durante esos años. Los interventores militares controlaban la programación de un plan sistemático de violencia con el objetivo de disciplinar a la sociedad. Hubo periodistas silenciados, exiliados, desaparecidos y asesinados. Esto sucedió tanto en la radio de amplitud modulada, AM, cuya programación tenía que ver con las noticias y el deporte, como también en las emisoras de frecuencia modulada, FM, que empezaron a crecer en los años 80 y se dirigen a los jóvenes. El 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno de facto de Videla, se sancionó la ley de radiodifusión número 22.285 y se determinó que el órgano central sería el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER. Su función era controlar las actividades y contenido de la televisión y la radio en Argentina. Recién en 2009, este organismo fue desarticulado y reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios y Comunicación Audiovisual, AFCCA. La última medida que tomó el gobierno militar fue la privatización de muchas emisoras radiales del país, que hasta entonces habían estado en manos del Estado. El gobierno militar prohibió la radio la difusión de 200 temas musicales entre el 78 y el 83, año en el cual se recuperó la democracia. Los temas censurados son de canciones cuyas letras eran consideradas no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Se prohibió durante la época de Malvinas, en 1982, la emisión de música extranjera. Esto impulsó la difusión del rock nacional, cuyas canciones eran como doble sentido y juego de palabras, el hundimiento así a la censura. Ahora vamos a escuchar la entrevista del locutor Radio Roberto Saldi, que nosotros le preguntamos: ¿en qué año y por qué empezaste de locutor? ¿Cuál fue la primera radio que escuchaste? ¿Cuál fue la primera radio en la que trabajaste y qué sentiste? ¿Cómo era la radio en la que trabajaste? ¿Qué sentiste? ¿Y en qué radio trabajaste o participás actualmente? Empecé en el año 1978, básicamente porque era mi vocación, y además me había preparado para eso, es decir, había hecho el curso de locutores en el ISER. Me recibí de locutor y empecé a trabajar. Mi viejo escuchaba dos radios y, bueno, la radio estaba en casa y yo la escuchaba. Una era Radio Porteña, actualmente Radio Continental, y la otra Radio El Mundo, el R1. La primera radio, coincidentemente, fue Radio Continental. Ahí es donde yo comencé haciendo el informativo. ¿Y qué sentí? Mucho nervio. Mucho nervio. Yo sabía que me estaba escuchando poca gente porque Radio Continental en esa época no pasaba fútbol y estábamos en pleno mundial. Así que hasta el operador escuchaba la radio donde había fútbol o miraba televisión. Es decir, me escuchaba muy poca gente, pero igual yo tenía muchos nervios porque era la primera vez que salía al aire, digamos, haciendo algo mío, ¿no? Porque en realidad la primera vez que salí al aire por radio fue en Radio Rivadavia, que me sacó al aire mi amigo Juan Alberto Badía. Yo había ido a visitarlo y me hizo una nota al aire. Casi lo mato porque no estaba preparado para eso, pero bueno, así fue la cosa. Bueno, la dictadura duró mucho tiempo, entonces hubo varias etapas, ¿no? Pero en todas, digamos, como que estaba todo muy controlado. Uno no podía decir lo que se le daba la gana, porque estaba muy controlado por la Junta Militar. De hecho, cuando fue la Guerra de Malvinas, que todavía estaba la dictadura, nosotros trabajábamos sentados frente al escritorio, con el micrófono delante, y a nuestra espalda había un soldado armado que estaba escuchando todo lo que decíamos, y si decíamos algo estaba mal, nos cortaba. Era muy complicado y muy difícil, porque uno trabajaba con mucho nerviosismo, porque no sabía hasta dónde podía decir qué y cómo, porque estaba todo muy, muy controlado. Y escuchaba la radio donde trabajaba, que era LS10, Radio del Plata. Yo trabajaba ahí durante la dictadura. Actualmente, si bien estoy jubilado, estoy trabajando en Radio Belgrano AM650, que es una radio de baja potencia. No es la vieja Radio Belgrano que la gente conoció desde siempre. La original desapareció y alguien fundó esta y me contrató a mí para que le haga toda la artística. Bueno, y ahí escuchábamos la entrevista. ¿Nos queda algo más? Nosotros decimos una canción final, uh-huh, que la verdad nos costó mucho buscarla. Ajá. Pero nos decimos por la de Queen, que es Bohemian Rhapsody. Que la verdad es que a mí me gusta muchísimo esa canción. Ok, entonces vamos a escucharla. Didn't mean to make you cry. Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Rumania, que se han venido desde Villarreal. Y me gustaría que, como cambiamos de grupo, se presenten. ¿Me dicen sus nombres? Sí. Hola a todos, mi nombre es Abril. Y yo me llamo Jenny. Por ahí tenemos Camila. Y yo Nahuel. ¿Viste? Lo hago para romper el cubito, ¿viste? Bien. Bueno, ¿me presentan el bloque que prepararon para hoy? Sí. Bueno, quería preguntarles a todos en general. ¿Alguna vez ustedes pensaron en la comparación de los años 80 con la actualidad? O sea, como las cosas básicas, tipo, ya sean costumbres, cultura. Deportes, fútbol. Es importante. Claro. Pero vayamos a lo básico. Ponele costumbres en la mesa. Antes, no sé, las reuniones familiares eran todos los domingos. Religiosamente, todos los domingos, toda la familia se juntaba a comer. Exactamente, sí. No sé, cosas como que la abuela se ponía a cocinar 2 horas antes, todos viendo ese proceso. Era como algo especial, ¿no? No se pedía delivery, o sea, siempre era comida elaborada. Si no comías, no había postre. No sé. No podías irte a comer a tu pieza, era sentarse en la mesa y comer con la familia. Claro. Era, no sé, sentarse y compartir una novela, un programa de televisión. Ahora está cada uno con su celular y, no sé, bueno. Es algo distinto, o sea. O no sé, ponele, habían 2 mesas en muchos casos. Una mesa para los adultos y otra para los niños. Algunas casas comían primero los niños y después los adultos. Claro. Después también tenías mucho que ver, la sobremesa. O sea, que se quedaban horas y horas la familia hablando y compartiendo entre sí, tomando jugando un mate. A las cartas también. O sea, era distinto. Ahora ya no se ve eso porque las familias, o sea, son chicas, viven todos lejos, no se juntan nunca. O sea, las reuniones familiares se volvieron casi inexistentes. Claro, es muy raro ver una familia viviendo uno muy cerca del otro. Tipo, ahora cada uno vive en la punta de... Claro. Hasta se fueron del país. Claro. Y nada, después también podemos ver que la mesa ya no es tan formal. O sea, ya el mayor no era el sabio como antes. Ahora el mayor es el mayor y, no sé, los niños pueden tener mucha más participación también. Claro. Los niños se sientan en la mesa y son igual que el adulto, tipo, pueden hablar y pueden ser escuchados tanto como el adulto. Exacto. Antes se tenían que quedar en silencio, no había de otra. Exactamente. Después también podemos decir que, cuando antes se hacían comidas elaboradas, ahora suele ser todo por delivery. O sea, ya las familias no tienen ganas de sentarse 2 horas esperando a que la abuela termine de cocinar. O sea, claro. Piden comida y ya está. Y después comen y listo, o sea, podés comer en tu pieza, si no querés comer no comas, o sea. Antes llegaban, esperaban a que amasen, ayudaban a la abuela, y ahora llegan, delivery, pim pam pum, se van. Comen, claro. Y se van todos a su casa, se van a dormir y ya está, o sea, sí, no. Sí. La sobremesa también, o sea, es muy, muy poco. De vez en cuando se quedan tomando mate. De vez en cuando. Muy rara vez. Se perdió mucho esa costumbre. Cartas, se perdió mucho. Ajá. Bueno, sobre eso también podemos, o sea, comparar la seguridad, por ejemplo. O sea, la seguridad cambió, pero una barbaridad. Muchísimo. O sea, yo creo, ¿no? Que antes era mucho más seguro, pero no sé, o sea, había mucho menos miedo. No sé, las mujeres, por ejemplo, podían salir a la calle de noche solas. O sea, el miedo estaba, obviamente, pero no es como ahora que tenés, no sé, pensando que te van a matar o secuestrar constantemente, no, o que te no estás era esa persecución. No, claro, era como no había tanta paranoia. No había tanto nivel de paranoia en la cabeza. Todos eran potencialmente secuestradores. Claro. No era así. Ahora es totalmente diferente. Obvio. Había más confianza entre la gente, porque ahora todos desconfiamos de todos, no sabemos si nos van a hacer algo o si nos sala bien esa persona desconocida. Exactamente. O nos quiere hacer algo. Ahora, o si te van a robar. Claro. Bueno, también tenemos que, no sé, antes no habían tantas alarmas, no habían rejas, cámaras de seguridad. Claro, ahora volteás, hay una cámara. Sí, claro, por cada esquina. Sí. Ves alambre de púa, la cámara de seguridad. Electrificada. Claro. Y bueno, y también podemos decir que los vecinos antes dejaban las puertas abiertas o sin llave y no pasaba nada. A dormir la siesta con la puerta abierta. Cosa que hoy en día es tipo imposible. Dejar la puerta abierta y te despertás con la casa vacía. Ahora, antes los chicos vivían jugando toda la tarde, la mañana, al fútbol afuera. Se podían quedar hasta la noche y no pasaba absolutamente nada. Era llegar del colegio, hacer las tareas de la casa y salir a jugar con los amigos. Bueno, Ahora Camila va a hablar más que nada sobre el tema del fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino, o sea, cambió mucho desde los 80 hasta la actualidad. Así que ahora nos va a dar su opinión. Primero vamos a poner una cortinita, ¿te parece? Sí. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte. Bueno, y ahora sí, fútbol femenino, ¿no? Sí. Tenemos que ese tema. Bueno, hablando de costumbres y de cosas que cambiaron desde los 80 hasta la actualidad, podemos destacar muy fuertemente la adhesión de las mujeres al fútbol en general, que pasó de no existir a ahora estar clasificando al Mundial, ¿o no? Claro, ahora hay hasta Copa Américas. Exactamente. ¿Se puede jugar? En general no se veía eso, no sé, a una chica la veían jugando a la pelota y le decían marimacho, tipo. Y ahora pueden jugar hasta en los estadios de los grandes clubes directamente. Exactamente, ahora todos los equipos masculinos tienen que tener obligatoriamente equipo femenino también. Ahora vos podés ver a una mujer entrenando y no le vas a decir nada. Antes vos veías a una mujer entrenando y le decías, marimacho, claro, cosas así. Totalmente mal visto. Claro, eso no era para nada común. Hoy en día hasta hay fútbol mixto, como para decirte. Y bueno, nada, podemos decir también que el fútbol femenino en Argentina es una de las mayores apuestas. Sí, hay mucho camino por recorrer todavía, hay muchas cosas por mejorar en cuanto a técnica, lógica, pero estamos poniendo mucha fuerza en todo lo que es el entrenamiento de las mujeres, en todo lo que es la lógica, en todo lo que es, no sé, ¿qué más puede ser? Y más que nada el gran cambio que hubo. Hubo un enorme cambio. En tan poco tiempo. Exactamente. El ejemplo es... Y bueno, nada, en base a esto tenemos la opinión del profesor Luis Benítez, profesor de educación física y exjugador, que nos va a contar un poco sobre su opinión respecto al fútbol femenino. Yo te quería preguntar sobre si vos, cuando eras chico, veías que el fútbol de la época reflejaba que el fútbol femenino hoy iba a avanzar tanto. ¿Y cómo se les veía a las mujeres que jugaban fútbol antes? Y desde mi infancia era raro ver una chica jugar. Generalmente se le ponía algún apodo, se jugaba con los varones. No sé si estaba mal visto o bien visto, pero se hacía una diferencia. Y a medida que fui creciendo era raro. En los clubes, en baby fútbol, en cancha 12 menos que menos. Pero en baby fútbol podía llegar a ver alguna nena, algo de eso, pero era muy, muy raro. Por ahí había un club que tenía una jugadora, el resto nada. Sí. Y después, ya más de grande, adolescente, ahí no, cero. El club era el fútbol solo para los varones. ¿Y cómo lo ves hoy en día el fútbol femenino? O sea, ¿ves no, que ha avanzado? Sí, avanzó, mejoró un montón. Ya que se lo reconozca en un trabajo, que se puedan pagar, que tengan los mismos derechos que los jugadores. Sigue habiendo una diferencia a nivel salarial. Yo entiendo que es por más un show, por un tema de espectáculo, por todo lo que se monta atrás de lo que se ve, de publicidad y todo eso. El fútbol que ya viene desde años, pero el fútbol femenino viene empujando con fuerza. Ya participan en los Juegos Olímpicos, hay torneos en todos los países, hay mundiales. Si me puedes comparar. La forma del juego de la época de Maradona con los equipos y la época de Messi. Mejoró mucho el estado físico. Los jugadores son atletas. Corren grandes distancias, a grandes velocidades. Tienen mucho, mucho mejor desarrollada sus capacidades físicas. Tienen más fuerza, saltan más alto, patean más fuerte, corren más tiempo. También avanzó la metodología de entrenamiento, avanzó la tecnología para entrenar. La pelota, fíjate, la pelota antes pesaba un kilo, no pesaba un kilo, pero era mucho más pesada que lo que es hoy en día. Maradona era una bestia. Tenía un físico privilegiado diferente a lo demás, que era lo que lo hacía sobresalir, además de su habilidad, ¿no? Pero tenía un resto físico que si si lo hubiese explotado más, hubiese sido tremendo. Y Messi, ese también es un gran jugador. Yo creo que lo que cambió en el fútbol es eso, es la estrategia, la táctica. Hoy hay mucho análisis del fútbol, se analiza el equipo, se analiza vos para dónde vas a jugar, para qué lado vas a patear. Creo que los arqueros van a patear un, cuando van a patear un penal, leen para qué lado patear siempre. Entonces, eso cambió mucho, cambió el análisis, la estrategia, la táctica, el entrenamiento. Bueno, podemos hablar algo de lo, rescatar algo de lo que salió en la entrevista. Maradona y Messi. Si vos, nos podemos comparar la selección de Maradona y con la selección de Messi, bueno, no podemos comparar a Maradona y a Messi. Son dos claramente grandes, no, dos ídolos, dos dioses, pero la selección en general sí la podemos comparar, ¿o no? La selección, y también lo que mencionó fue el estado físico. Exactamente. Antes teníamos algo no tan estricto con respecto al VAR. No existía el VAR. No existía. Y bueno, venimos con nuestro cierre. Nosotros fuimos Abril, Camila, Nahuel y Jenny. Y nos vamos con la argentinidad al palo de la Bersuit Vergarabat. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. Sí. Un día cualquiera salís a la calle, te subís al tren, vas al súper, chusmeás las redes, te encontrás con amigues y te queda dando vueltas en la cabeza eso que viste, escuchaste o conversaste. Y justo cuando querés buscarlo, te quedás sin internet. No googlees más, escuchá Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16, por el aire de FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, están los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Rumania. Ellas y ellos hacen la orientación en comunicación social y estamos con esa cortina de fondo que tenía que ver con Soda Stereo. Primero porque a mí me gusta ese tema y segundo porque van a hablar sobre Soda Stereo, porque este bloque está dedicado a la música. Así que estamos con Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bien, a ver, ¿qué tenés para contarnos entonces de Soda Stereo? Soda Stereo. Mirá, ¿te podés acercar un poquitito? ¿Ves? Ahí. Exactamente, ahí vamos. Soda Stereo fue una banda argentina de rock alternativo compuesta por tres músicos llamados Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Originalmente son de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Belgrano. Es considerada por muchos como la banda más importante del rock latinoamericano, dada su popularidad e influencia. Bien, subimos la cortinita. Bueno, y estamos tocando el tema de la música y le damos la bienvenida a... ¿Tu nombre? Ángeles, Ángeles Blas. Y por acá tenemos a... Milagros. Milagros, bienvenidas. Bueno, y ustedes, ¿sobre qué tema van a hablar? Heavy metal. Heavy metal. Bien, wow. ¿Y qué es esto del heavy metal si lo tuviéramos que, se lo tuviéramos que contar a los oyentes? Principalmente muchos la conocemos como la época dorada, otros como los años dorados. Mm. Porque si nos ponemos a pensar, el heavy metal tiene una amplia trayectoria. Uh-huh. Comenzó a finales de los 60, uh-huh, a principios de los 70, y se en Inglaterra se expandió por todo Estados Unidos, uh-huh, y tuvo más llegada en esos años, en los 80, hasta que en los 90 comenzó lo que era la etapa, o muchos la llaman como movimiento grunge. Uh-huh. Dicen que fue una declive para ese momento. Ajá. Porque sí. ¿Y obviamente, ustedes qué piensan? Y yo pienso que fue una declive. Yo totalmente lo contrario. Ah, bueno. ¿Por qué una y por qué la otra, piensa? Y yo pienso que fue una declive por el hecho de que llegó el grunge. Mm. Ciertamente, sí. pero no era más estilo Saxon, Iron Maiden, Wasnake, Deep Purple. Las bandas de la... Era algo más grito tras grito tras grito. Y vos sabés que le sabe rebatirle la idea acá. No. Me gusta el debate, me gusta. No, yo pienso que es totalmente lo contrario, porque para mí el grunge, más allá de que gritaban mucho, porque sí, uno de los influyentes era Kurt Cobain, que fue el portador, como que fue la voz que creó el grunge. Más allá de que gritaba, pero por protesta más que nada. Porque es como que contaba su vida, su historia, era algo personal, y eso a la gente era lo que lo motivaba. Que por algo es que se metieron en ese subgénero de heavy metal, sí. Y en ese, yo digo que es como un estilo de vida, más que nada. Bien. Porque la moda, todo, hoy en día ya no es una moda de heavy metal, es más una forma de vida. Sí. Bien, ustedes tuvieron una entrevista, ¿no? Justamente, a ver, lo voy a presentar yo, Diego Caballero, que es docente y coautor del libro Se nos ve de negro vestido, exacto, 7 enfoques sobre el heavy metal argentino. Vamos a escuchar qué nos dice. Bueno, el heavy metal en nuestro país, durante la dictadura militar, se termina de conformar, digamos, como una derivación de lo que es el rock pesado, que viene previo, ¿no? Con bandas como Riff, Manal, Pescado Rabioso, y con B8 podemos decir que empieza la primera gran banda de heavy metal. Existían otras también en ese momento, pero bueno, a partir del año 80 empieza B8, y en el 82 como que toma visibilidad debido a su presencia en el Buenos Aires Rock, polémica entre comillas, porque B8 tenía una visión anti-hippie de la música. A su vez, obviamente, ser heavy en ese momento de nuestro país era o rockero pesado, un problema por el tema de la vestimenta y sobre todo el pelo largo, ¿no? Eran visto por los militares como objetos subversivos, básicamente, lo que llevaba muchas visitas innecesarias a las comisarías y muchas detenciones arbitrarias que se sufrían en ese momento por, más que nada, por el parecer, ¿no? Digamos, por la vestimenta, por la actitud. Pero bueno, eso hizo también que sea un género que se destacó por ser contestatario y criticar fuertemente desde sus letras al orden impuesto por la dictadura. Siempre me gustó mucho el heavy nacional, y lo estudié y escribí libros al respecto con un grupo de amigos / académicos, en la cual reflexionamos sobre distintos aspectos del metal nacional. Particularmente me interesa mucho lo que es el vínculo entre la nacionalidad, el heavy, y sobre todo haciendo foco en lo que es la guerra de Malvinas, que para mí es como un diferencial que tiene el metal nacional respecto a sus temáticas. Hay una recurrencia de ese tema en las letras y en la iconografía. Y si bien hay nuevos ritmos que interpelan más a la juventud, como podríamos decir en este momento el trap o el, no sé, el reggaetón, el heavy metal sigue movilizando mucha gente en todo el mundo, e incluso, digamos, es parte de nuestra cultura o subcultura popular. En mi caso particular, por ejemplo, el heavy metal, a diferencia quizás de otros estilos de rock, como puede ser el punk, me hizo interesarme por la política de un lugar positivo, no solamente como oposición a las clases políticas, muy del discurso de los 90. Y también, por ejemplo, el primer disco de Hermética me hizo interesarme por temas filosóficos. Creo que ahí hay un diferencial en las letras, sobre todo de Ricardo Iorio, respecto a temáticas filosóficas y políticas. Bueno, y ahí estamos escuchando de fondo de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Heavy metal. Ahí está, porque acá las chicas superpoderosas les gusta. Bien, estamos hablando de heavy metal, estábamos escuchando sobre el heavy metal argentino. Y ustedes estaban en un contrapunto. Hacen música ustedes, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y entonces cómo se pusieron de acuerdo para...? para conciliar estas posturas diferentes? Y es un tema complicado porque, imagínate, dormimos juntas en nuestro cuarto y siempre cuando las dos armamos canciones, ¿no? Y bueno, mi hermana dice, mira, cantate esto. Y yo, uy, justo tenía otra letra. Bueno, ¿cuál hacemos? Piedra, papel o tijera. Hacemos piedra, papel o tijera. Mi hermana gana, yo gano. Y es algo complicado porque terminamos en un debate. Tremendo. Sí, exacto. Bueno, al final del bloque van a tocar. Pero antes tenemos otra entrevista, ¿no? ¿A quién entrevistaron? ¿Al integrante de una banda? ¿Lo quieren presentar ustedes? Ah, La Valleja, Diego Casale, es nuestro profesor de canto, va, también. Estamos muy familiarizadas con él porque más allá de enseñarnos es como que nos abrió puertas a lugares que ni conocíamos. Le queremos mandar un saludo a La Valleja y a Diego Caballeros, a nuestros amigos también que nos están viendo y a nuestra escuela, Rumania, número 2. Perfecto, vamos a escuchar Disculpe, no, pero no sé si usted conoce el bar Planta Alta. No. Allá también queremos enviar un saludo porque fue una de las primeras puertas que nos abrió el profesor de canto, Diego Casale. Sensacional. Vamos a escuchar entonces a Casale. Las sensaciones que me producen a mí, tanto como a mis colegas, estar arriba en el escenario para nosotros es como una sensación de libertad. Es el lugar, es nuestro lugar en el mundo. Es el lugar donde uno se expresa, donde uno vive los mejores momentos artísticos que puede uno tener. Nos gusta mucho también el estudio, ¿no? Grabar en estudio, pero bueno, estar en vivo es como el momento más auténtico y de más conexión que tenemos entre nosotros y con la gente. Así que es una de las cosas más lindas que le puede pasar a un músico, me parece. Desde el principio siempre nos gustó mucho el rock de los 70, nos gusta mucho el Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Siempre tratamos de ir por ese lado. Empezamos tocando más que nada rock and roll clásico, nos gustaba mucho Chuck Berry, los Rolling Stones, los Beatles. Entonces tocábamos música más rock and roll más clásico al principio, pero siempre nos encantó Zeppelin. Y como que, bueno, quizá al principio no teníamos tampoco el talento o la técnica como para poder hacer esa música. Entonces como que intentábamos hacer dentro de lo que podíamos lo más similar. Después de a poquito fuimos perfeccionándonos y pudiendo lograr un poco más ese sonido que nos gustaba. Pero sí, siempre fue más o menos ese estilo. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de la música en vivo. ¿A quién le dedicamos entonces este tema y cómo se llama? A nuestros padres, Gustavo y Roxana, les dedicamos una de Whitesnake. A todos los metaleros más allá que también están pidiendo un poco así de heavy metal, que se re extraña esas épocas. Sí, sí, y para mí también, la tengo re clara. Y la verdad que sí. ¿Quién es Whitesnake en la banda? Ahí vamos, ¿no? Bueno. El tema es Full For Your Loving No More. Ajá, dale. ¿Cómo era el ritmo? ¿Cómo era el ritmo? Un, dos, tres, va. Pa, me lo reobre, estoy re nerviosa, va. Bueno, puede pasar que estés re nerviosa y a ver, a charlen entre ustedes y yo voy hablando encima. ¿Estamos? Sí. ¿No? A ver, cantale un poquitito. I was born on the bad time. Let out on the cold. I am lonely man who knows just want me to lose control. Voy a tocar a heartache. I'm turning to shame. No, I'm moving on. I'm not taking the blame. So go running to me. I don't know why I can. I have loving woman like you, she's made a hard loving man. So I can see into your way, fool for your loving no more. Fool for your loving no more. I'm so tired of trying, I always have the crying. Fool for your loving no more. Fool for your loving no more. Gracias. Sensacional, viste, el tiempo de la radio también es tirano como el de la televisión. Me encantó que se hayan animado. Me encantó cómo salió. Así que les reagradezco. Sigan en eso. Me encantó. Muchísimas gracias. Me encantó. Bueno, tenemos otro grupo más para pasar en esta mañana de Hora Libre en el Barrio. Así que hacemos una pausita musical para hacer el cambiazo. He sufrido una invasión, debo confesarlo, porque ha entrado un montón de gente al estudio. Así que me gustaría que se presenten así rápidamente una vuelta de nombres. Hola, mi nombre es Agustín Botel. ¿Vos? Hola, mi nombre es Martín Redondo. Rodrigo Aguilar. Nazareno Chávez. Valentino Pagnota. Me presento, soy Luciano Pegolar. Hola, soy Ludmila. Y hay alguien que se ríe, vení acá, en mi micrófono, decilo. Karen, bueno, estamos ahí. Bueno, ¿me presentan el tema, porfa? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es complicado. Capaz hoy en día lo vemos como algo un poco más natural, lamentablemente. Pero antes, el tema de la infidelidad estaba muy mal visto y ahora como que está un poco más normalizado, entre comillas. Ajá, bueno, y dijiste lamentablemente, tenés una opinión negativa acerca de eso. Sí, lamentablemente lo tuve que vivir y por eso considero que es algo muy negativo. Ay, pobre. Bueno, viste, son cosas que pasan, pero capaz que hasta fue bueno porque te diste cuenta de quién es la otra persona. Claro, exactamente. ¿No? Bien, ustedes recabaron testimonios, ¿no? Sobre esto de infidelidad y después me van a contar las historias personales, ¿no? Hola. Tal vez. Pero si quieren pasamos el audio así después charlamos. ¿Te fueron infiel? Si a mí me fueron infiel, que yo sepa, no. ¿Perdonarías una infidelidad vos? No, porque yo considero que si una relación no va, primero hay que hablar y ser sinceros con la otra persona. Nadie está obligado a estar con nadie. Si no estás obligado, ¿para qué le vas a ser infiel? Decíselo primero y ya está. ¿Vos serías infiel a la otra persona? Y no, ya te contesté recién, jamás sería infiel, porque primero hablaría con mi pareja, le diría que las cosas no funcionan, cortaría la relación y a partir de ahí haría lo que quisiera. ¿Preferís que te diga que te fueron infiel? Prefiero siempre que me digan la verdad, sí, claro. ¿Para vos cuenta ser infiel estando el otro en pedo? Sí, claro que cuenta, que porque está en pedo, que no se ponga en pedo si no se sabe controlar, claro que cuenta. ¿Te fueron infiel? Que yo sepa, no. ¿Perdonarías una infidelidad? Y mira, me parece que la confianza y la fidelidad es parte de una relación. No sé si perdonaría una infidelidad. Tendría que pasar por eso para darme cuenta si lo haría o no. Hoy te digo que no, pero tampoco es algo que pasé. ¿Serías infiel? No, y nunca fui infiel. Sí me ha pasado de estar con alguien que fue infiel a su pareja conmigo. Y me sentí muy mal cuando me pasó. ¿Preferís que te digan que te fueron infiel? Sí, obvio, siempre. O es parte de la honestidad que yo te digo que se tiene que construir adentro de una pareja. Más allá de que se haya roto el contrato de una pareja, yo creo que prefiero saberlo y no enterarme por otra persona. Que es lo que me pasó cuando le fueron infiel a otro conmigo. A ver, yo me sentí súper mal porque esa persona no dijo nada, no me dijo nada a mí, no le dijo nada a la otra persona. Te sentís una tonta. ¿Para vos cuenta ser infiel estando en pedo? Mirá, el alcohol te disminuye las capacidades, pero no sos del todo inconsciente. Así que si fuiste infiel es porque algo se rompió adentro tuyo o porque algo se rompió en la pareja. O porque verdaderamente a vos no te importa la otra persona. Bueno, ahora quiero recuperar todo lo que hablamos fuera de micrófono o lo que acotamos así chiquitito, ¿no? Y me voy a quedar con esto último, ¿no? Es una mentira eso de porque me tomé unos copetines, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, olvídate, en el momento te das cuenta de lo que haces. ¿Te das cuenta? Sí, en el momento te das cuenta de lo que haces. ¿Y cómo es esto de soy infiel? ¿Cómo lo llevan? ¿Hay alguien que me quiera contar alguna historia? Tanto de si fue infiel y lo tuvo que llevar sobre los hombros, porque después tenés que volver, ¿no? Tenés que volver a estar con esa persona y decir, no, pero hace 5 estaba con otra. Y ¿cómo se vive eso? ¿Alguien quiere arrancar? Bueno, es complicado decirlo. Bueno, somos seres humanos y todos cometemos errores. Y bueno, es lo que nos hace estar vivos. Es una situación difícil porque te sentís una mierda de persona, perdón la palabra. Uh-huh. Y no lo querés volver a hacer. Pero bueno, como digo, soy humano, tengo mis errores y nunca más lo volvería a hacer. ¿No hay una barrera para decir esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer? Eso depende mucho de la pareja. A ver, acércate un poquito. Que eso depende mucho de la pareja, de los límites que ponga cada uno. Porque capaz para mí ser infiel es algo que para él no. O algo que haga la otra persona para mí ser infiel y para él no. Ajá. Depende de cada uno. Bueno, más o menos todos acordamos igual que es una infidelidad, ¿no? Es estar en otra con otra persona mientras se tiene una pareja fija, ¿no? Con otro. Sí. ¿Se puede ser infiel solamente por venganza? No, hay muchas maneras también de ser infiel. A ver, dale. También tenemos, si te hablas con otra mujer teniendo pareja, depende cómo le hables, eso puede ser infidelidad también. ¿Vos decís para tanto? Teniendo ¿qué? Otras intenciones, sí. Déjame pensar. Sí, acá me hacen así con la cabeza. Bueno, me parece que, viste, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, bueno, está bien, sí. No lo había pensado de esa manera. Esa es una. Después, ¿cuál más puede ser? Y no se me ocurre más a mí. Viste que hay gente que le encanta. Claro, viste que hay gente que le encanta histeriquear, ¿no? Sí. Esta cosa de, ay, te digo cositas así, ¿viste? Pero igual tengo mi pareja. Eso, o sea, nunca lo pensé como una infidelidad. No porque yo lo haga, porque eso no lo hago, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Sí? ¿Es una infidelidad? Sí, para mí sí. Ah, bueno. No, está bien. Es que eso depende de cada uno, ponerle de nuevo. Depende de cómo piensa cada persona. Porque capaz para vos no, como dijiste recién, y para todos nosotros sí. Sí. Bueno, ¿son muy celosos? Sí. Mayormente sí. Bueno, o sea, cuando sean más grandes van a dejar de serlo, porque es una carga extra ser celoso y celosa, ¿saben? Porque uno le trae sufrimiento a eso. Bien. Fueron a hacerle preguntas también a los psicólogos que dan vueltas por la escuela, ¿no? Que los asisten. A ver, esperen que los voy a nombrar, así los tenemos en cuenta, ¿no? Los mencionamos como los que y las que dijeron que vamos a escuchar a continuación. Silvina Bonifatini, Marina Di Caro, Nelson Espinosa y Álvaro Lemos. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar estas entrevistas, estas preguntas que le hicieron a ustedes. ¿Qué es la infidelidad según la psicología? La fidelidad no es un concepto específicamente de la psicología, pero en primer lugar creemos que es un acuerdo. La fidelidad es más bien como un constructo social que parte de un acuerdo entre dos o más personas que se comprometen a respetarse y a un acuerdo que es específico a esas personas y que no se puede replicar para todas las personas por igual. ¿Qué es lo que te lleva a ser infiel? Bueno, yo creo que cuando estás en pareja, si la persona con la que estás no reúne todas las condiciones que satisfagan tus necesidades, en algún punto terminás buscando a otra persona que sí reúna esas condiciones, y eso creo que es lo que lleva a la infidelidad. Quizás el término no es un constructo psicológico, pero algo que sí se trabaja desde la psicología es el vínculo. Entonces, en realidad, me hacía pensar en la fortaleza que puede tener un vínculo o no, y cuánto eso, de cuánto depende de la calidad de ese vínculo y qué tan bien construido y estructurado esté, su sostenimiento va a depender de eso, digamos. Me parece igual que está bueno, sumando lo que dicen los dos, que si bien a veces que uno puede no estar del todo satisfecho en su vínculo y buscar alguna cosa fuera, también es cierto que si no estás satisfecho, eso se puede quizás hablar puertas para adentro y conversar sobre eso y poner eso en la mesa. Digo, no necesariamente siempre la salida es como no estoy satisfecho en el vínculo, lo busco afuera. Eso es una, me parece que es como una situación muy particular de cada persona, y las coordenadas que llevan a una persona a decidir hablarlo y solucionarlo en pareja o buscar eso afuera es de cada uno. No hay quizás una regla universal y se pueda decir todos somos infieles por tal cosa. Me parece que está bueno también aclarar que en la infidelidad se conjugan dos cosas que sí son también más bien de la psicología, que son el amor y el deseo, que no son lo mismo. Muchas veces cuando uno es infiel, quizás no es infiel al amor que le tiene a la pareja, quizás es infiel más desde un lugar del deseo, porque no son lo mismo tampoco. ¿Fue cambiando el concepto de infidelidad a través de los años? Yo creo que el concepto de infidelidad sigue siendo el mismo. Lo que sí cambió es la manera de vincularse, ¿no? Hoy hay muchas relaciones. En el caso del poliamor hay un consenso, por lo tanto no existe la infidelidad. Las partes de la relación saben que pueden estar con cualquier otra persona y eso no genera ni tensión ni conflicto en la pareja. O sí, puede haber tensión y conflicto, pero no necesariamente porque hay infidelidad. Como decíamos antes, la infidelidad parte de que se rompe un acuerdo. Con esa pregunta se me ocurría que de repente hay, no sé si más posibilidades, pero hay nuevas formas en las que se puede ser infiel a diferencia de épocas anteriores. Simplemente, no sé, flirteos por redes sociales, hay un montón de otras opciones y cosas que de repente pueden ser consideradas como actos que violan el acuerdo que se hizo en un principio, que antes no estaban ni siquiera sobre la mesa, digamos. Antes no pensabas que de repente te pudieras estar chateando con alguien y de repente tú no estás yendo y te estás acostando, estás saliendo con una persona. Pero la infidelidad no pasa solo por eso, pasa probablemente por el estar conversando y compartiendo intimidades con una persona que no es con la que se supone que debería, si ese fue el acuerdo y el vínculo que habían establecido en un primer momento, ¿no? Bueno, yo decía que me parece un montón esto de uno puede compartir con un montón de gente conocida, amigos, amigas. Ay, no sé, me parece un montón. No sé qué opinan ustedes y cómo compatibilizan esta cosa del poliamor y qué piensan sobre eso y los celos. Y sí, para mí también depende de la persona, porque si vos estás con tu pareja y no te importa que tu pareja esté con otra persona, eso ya es tema tuyo. Para mí depende de la persona el poliamor. O lo que quieran los dos. ¿Vos qué pensabas? También depende de la madurez de cada uno y cómo lo puede llegar a tomar. Porque hay gente que no podría, por el tema, no sé, como, ay, mira, si le gusta más esta, le gusta más lo otro, tipo, siempre va a haber eso. Pero bueno, yo no podría tenerla, porque soy muy celosa. Claro. Decilo. Claro. Ya te dije, sufrís doblemente. Claro, pero es como, no sé, yo no lo tendría, no podría tenerlo por eso, porque no me pondría a pensar todo el tiempo, ay, si le gusta más ella que yo, y estaría todo el día así. Ah, competitiva. Claro. Competitiva, eso se llama competencia. Bueno, ¿algo más nos queda? ¿Quieren comentar algo más? No, él no va a hablar. No, quédate tranquilo que no va a hablar. No quiere contar. Bueno, nos estamos yendo. ¿Presentás el tema con el que nos vamos? Sí, dale, acércate. Así te escuchamos. Despecha de Rosalía. Yeah, yeah. Bueno, y así nos vamos a todo ritmo pensando en esto que estuvimos hablando recién nada más. Quédate enganchado, enganchada a FM Riachuelo y acordate que a las 2 llega Hora Libre Turno Tarde y nosotros y nosotras nos reencontramos el próximo jueves a las 11. Chau, chau.